partimos el documento, sí, este documento que fue consensuado por varias organizaciones que forman justamente la Asamblea Feminista del Noroeste. La declaración de la Asamblea Feminista del Noroeste es día 8M. Volvemos a tocar las calles, volvemos a parar y volvemos a reencontrarnos con nuestras compas, donde nos volvemos a unir en nuestros reclamos. Paramos en nuestros territorios porque siguen siendo lugares de desidia y de vulnerabilidad de nuestros derechos. Derechos que conquistamos en las calles y luchando. El 8 de marzo nos recuerda a las trabajadoras que fueron asesinadas en su lugar de trabajo por exigir sus derechos. Ellas fueron quemadas. Históricamente el fuego ha sido utilizado como disciplinador de nuestros cuerpos. Hoy tomamos ese fuego y lo reivindicamos con nuestra fuerza. El fuego que tenemos es el que hace arder el miedo, la violencia machista, el patriarcado y la injusticia. Este 8M estamos nuevamente en las calles, pero también con quienes hoy pueden estar, con quienes hoy no pueden salir. Hoy paramos por las que no están y también por las que vendrán. Hoy gritamos juntas y juntos por la lucha de los feminismos, que también luchamos por las compañeras travestis, trans, maricas y tortas. Gritamos en este mundo injusto y patriarcal para que se termine, se caiga para todos. Hoy, desde el conurbano, visibilizamos nuestro territorio, nuestras identidades y nuestros barrios. Nos nombramos trabajadoras comunitarias, maestras, enfermeras, trabajadoras de casas particulares, artistas, radialistas, vecinas, hermanas, migrantes, conurbanas. ¡Y estamos acá, compañeras! Hoy sabemos que hay un femicidio cada 28 horas en lo que va del 2022. 33 intentos de femicidio y 4 de femicidios vinculados en lo que va de este año. 2 transfemicidios y travesticidios. El 59% de los femicidios fue cometido por las parejas y exparejas de las víctimas. El 55% de los mismos ocurrió en la vivienda de las víctimas. Y 2 de los femicidas pertenecen a la policía. 6 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 4 tenían medidas de protección. Al menos 43 niños perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista solo en lo que va de este año 2022. ¿Por qué marchamos en nuestro territorio? Porque se hace necesario que se conozca la situación que vivimos todos los días. En José C. Paz no existe la decisión política ni los recursos para acompañar de manera integral a quienes viven situaciones de violencia de género. Botones antipánicos que no funcionan. No hay una dirección de género que pueda contener y articular acciones. Son las organizaciones comunitarias y feministas quienes acompañan a quienes se encuentran atravesando esta situación. En San Miguel sigue funcionando la Consejería Guadalupe, dentro del Hospital La Arcade, donde, lejos de garantizar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, obligan a personas gestantes que tienen el deseo de interrumpir su embarazo a continuarlo. No hay espacios de derivación de interrupción voluntaria del embarazo e interrupción legal del embarazo. Siguen las persecuciones a las trabajadoras de la salud que garantizan derechos o se reclaman por sus derechos laborales. En Malvinas, Argentina, aún no se cumple con el acceso a la interrupción legal del embarazo. El equipo que funciona en el Hospital Materno Infantil no da abasto, ya que solo funciona un día a la semana. Por otro lado, quedan pendientes la capacitación en la Ley Micaela para el ámbito ejecutivo, judicial y legislativo. Es urgente el cumplimiento del cese laboral travesti trans y el abordaje integral de las violencias donde se considera las dificultades económicas, las responsabilidades de cuidado y el déficit habitacional. El Estado sigue sin reconocer la tarea esencial de las trabajadoras comunitarias, que durante años son quienes sostienen los centros comunitarios de los territorios, desde lo nutricional, desde lo afectivo, acompañando a las infancias, adolescencias, juventudes y a las familias en su cotidiano. Pedimos el reconocimiento de su labor fundamental dentro de nuestros barrios. Pedimos la absolución de la compañera Iggy, quien enfrenta un juicio por defenderse de un grupo de varones que quisieron violarla. Iggy es del barrio Marilé de Bellavista, partido de San Miguel, y varias veces tuvo que defenderse de las agresiones que recibió por ser lesbiana. El ataque que recibe es parte de un disciplinamiento, como un correctivo. Reprimimos las instituciones que no dejaron de reutilizarla una y otra vez y pedimos su absolución ya. Se hace urgente una reforma judicial al sistema actual absolutamente patriarcal y machista. Todo esto lo hemos reflejado en lo sucedido en Palermo. Una violación grupal en plena luz del día. ¡Basta de impunidad para quienes ejercen violencia! ¡Basta de abusos! Por eso, desde esta asamblea decimos, por nosotras, por las que no están, por las que vendrán, acá estamos y gritamos. ¡Libres y desenmoronadas nos queremos! ¡Apoyo a las trabajadoras de la salud! ¡Reconocimiento a las trabajadoras comunitarias! ¡Cumplimiento efectivo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo! ¡Cumplimiento efectivo de la ley de ESI! ¡Absolución para la compañera Iggy! ¡Aparición con vida de Tejón de la Torre! ¡Cumplimiento efectivo del cupo laboral trans travesti! ¡Y además exigimos urgente una reforma judicial que deje de reutilizarnos! ¡Exigimos cerrar las lógicas misóginas de nuestras instituciones! ¡Acá estamos, compañeras! ¡Viva nos vamos! ¡Viva! ¡Libres! ¡Y desde el lugar nos queremos!